para los chicos de las escuelas y para cualquier persona que se acerque a este lugar. Raquel García trabaja en este centro de salud de Talles. Buen día, Raquel, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, contanos qué están haciendo aquí en el barrio Funabe 42. Bien, bueno, nosotros empezamos la semana pasada a planificar y hacer actividades por el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Hicimos actividades la semana pasada en la sala de espera y teníamos planificado toda la semana pasada, pero la lluvia nos jugó una mala pasada, así que la mitad la pasamos para esta semana, que hoy vamos a hacer una jornada intensa. Arrancamos con esta exposición de recursos de derechos de las mujeres, que tienen que ver con y toda una actividad que está haciendo la escuela primaria acá del barrio también. La estamos mostrando acá entre toda la población que circula acá en el centro de salud, contando del acceso a la justicia, de la Dirección de Políticas de Género, Secretaría de la Mujer, desde Salud también estamos informando, y a la tarde vamos a culminar con una jornada de fútbol femenino y vamos a hacer un relanzamiento de la Consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos. Mucha actividad, y estamos viendo que lo que nos llama la atención nosotros es el compromiso de los niños que están presentando también una muestra con fotografías y con actividad y con información sobre el tema. Sí. Es una propuesta muy interesante de la escuela número 254 acá del barrio, escuela primaria. Este año empezamos a comienzo de año a planificar actividades. Bueno, se han centrado en dos proyectos. En los cursos más pequeños están trabajando el tema de hábitos, de higiene, y los más grandes están trabajando con hábitos de descanso, menos pantalla y más descanso. Están trabajando con ellos y con los padres. También se acerca a las personas del barrio que quizá no pueden acercarse a la justicia porque se les complica, o quizá acá es un poco más amena la charla y por ahí se conoce o hasta se denuncia alguna situación que quizá en otra situación no lo pueden hacer. Sí, la idea es esa, es el objetivo que tiene de traer las instituciones al barrio es que la gente se familiarice con todos los recursos a los que puede acceder. La gente se pregunta, se lleva folletería, información, por ahí hacen consultas puntualmente y quedan como vinculadas ya con cada institución de la que estamos participando hoy. La semana pasada también salimos a hacer la convocatoria y captación de personas, tanto para el acceso a los turnos programados que tiene el Centro de Salud para atención de las mujeres, como para también informarles de que hoy vamos a estar acá con todos los recursos para que pudieran conocer. Mientras tanto, funciona el centro de salud normalmente. Exactamente, hoy está funcionando, estamos a full con los turnos médicos, están trabajando las doctoras, está la nutricionista, la odontóloga, administración, estamos todos funcionando y inclusive acá al lado del comedor recién pasaron, estamos con dos docentes que están en escolaridad de adultos, de primaria, acá en este barrio. A partir de un relevamiento que se hizo del centro de salud, se tomó conocimiento de la cantidad de gente que hay sin escolaridad primaria finalizada, así que conseguimos el recurso que está acá en el comedor trabajando todos los días, así que ya va por el segundo año. Sabemos que hay mucha desinformación en muchas cuestiones, pero ¿qué es lo que más se escucha acá que la gente no sabe y recurre para conocer? Bien, nosotros cuando empezamos a trabajar esto, la red para la no violencia familiar es una red que está trabajando hace ya más de 14 años, que se reúne semanalmente con todas las instituciones, seguimos convocando a los que trabajan en relación a la problemática de violencia familiar. Entonces, como que es un centro de salud que se identifica mucho en la atención de esta problemática, porque no solamente hacemos la detección, sensibilización, sino que hacemos la atención de la problemática y articulamos mucho con las instituciones. Se acercan sobre todo en situaciones en las que están viviendo situaciones de violencia o vecinos que ven situaciones de maltrato infantil o de violencia de género, y vamos articulando y viendo la manera de poder llegar a esas familias para empezar a trabajar. No es fácil, pero bueno, conociendo los recursos y articulando se hace más fácil. Esto va a ser todo el día, va a terminar con un partidito de fútbol, así que cualquiera que esté escuchando se puede acercar, danos bien la dirección para que la gente sepa. Bien, estamos en Pestalozzi 1945, entre H y Unanue, donde está el centro de salud, y a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, al lado, en el predio que tenemos en el espacio verde, vamos a generar una, también que tuvo que ver con mirar qué hacen las pacientes, si nuestras pacientes juegan al fútbol. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer una jornada de fútbol femenino, porque también la salud de la mujer no tiene que ver solamente con los ginecológicos, sino un abordaje integral. es importante la actividad física como la alimentación saludable, que es en lo que nos vamos a focalizar a la tarde, y vamos a hacer, vuelvo a reiterar, el relanzamiento de la Consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos, que la hacemos los días jueves acá en el Centro de Salud, que es súper importante informar y decir que es de acceso libre, que es sin turno los días jueves, a partir de las 2:30 de la tarde, con una doctora, trabajamos en esa consejería. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por todo el trabajo que haces. No, por favor, y gracias por difundirlo. Bueno, ahí escuchábamos Sebastiana Raquel García, que es parte del Centro de Salud del barrio Fonave 42, una actividad que se está desarrollando y se va a desarrollar durante todo el día y va a terminar, como decía ella, con un partido de fútbol femenino aquí en el Espacio Verde, un espacio verde importantísimo que tiene esta gran barriada de la ciudad de Santa Rosa, una actividad muy, pero muy importante que está articulando varios integrantes del gobierno provincial, como de la justicia provincial, del Poder Judicial, y también del Centro de Salud y la escuela, que están los chicos de la escuela 254, están haciendo una presentación con información, con fotografías, y también ellos mismos están asistiendo y atendiendo a las personas que se acercan.